La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, obliga a las empresas a colocar sellos en los paquetes de alimentos advirtiendo sobre su contenido en azúcares, grasas y sodio, apuntando de esta manera a prevenir enfermedades derivadas de una malnutrición, como por ejemplo obesidad, hipertensión y cáncer. Además del etiquetado frontal. Andrea Graciano, Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA. Busca promover una alimentación saludable y lo hace también regulando la publicidad, promoción y patrocinio de productos con sellos, prohibiendo que este tipo de acciones se dirijan a niños, niñas y adolescentes. Regula, protege los entornos escolares al prohibir la comercialización de los productos con sellos en las escuelas. Cabe señalar que muchas regulaciones no han sido implementadas a la fecha, a pesar de que son obligatorias desde noviembre del año pasado. Y en este contexto tan promercado, tan pro libre mercado, digamos, nos encontramos con esta noticia de que buscan derogar esta ley, que realmente ya ha mostrado sus beneficios, la gente reconoce los sellos a los envases, los toma en cuenta al momento de tomar sus decisiones de compra. La semana pasada, los diputados Alejandro Bongiovanni y Ariana Molero, del PRO, presentaron un proyecto para derogar esta ley de etiquetado frontal, argumentando que es confusa y perjudica a las empresas que exportan alimentos. Por ejemplo, esto de que dificulta la exportación de productos. Son falacias, son mentiras, porque, por ejemplo, las empresas que decían no hay que aprobarlo porque esto encarece, porque hay que generar otro tipo de envases, y qué sé yo, eran industrias, empresas que ya estaban exportando y que, por ejemplo, le colocaban sellos de advertencia a los productos que exportaban a Perú, a Chile, a Uruguay. O sea, ya lo estaban haciendo. Andrea Graciano, docente de la UBA, forma parte de un colectivo de personas y organizaciones académicas, médicas y profesionales de la salud que lanzaron la semana pasada un llamamiento a las autoridades para rechazar este intento de derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, ya que, según advierten, sería un grave retroceso que afecta al derecho a la salud, a la alimentación y a la información de toda la población. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.